Muy bien, muchas gracias a todos los que están presentes en este momento. Hoy la provincia del Chubut está de duelo. Quiero solidarizarme con todos los familiares, amigos y con todos los cuerpos docentes de la provincia del Chubut por el lamentable fallecimiento de las dos docentes en un trágico accidente vial ocurrido en el día de ayer, de Jorgelina y Cristina, y elevando también una oración para todos aquellos que han, los acompañantes que hoy están en recuperación, deseándoles también una pronta recuperación, solidarizándome y poniendo a todo el gobierno de la provincia a disposición y decirles que este gobernador, este gobierno respeta el reclamo, las manifestaciones como ocurrieron el día de ayer en forma pacífica, y que lamentablemente este reclamo, este derecho que tienen todos los trabajadores se vio afectado por el trágico accidente. Algo que lamentamos todos y cada uno de nosotros profundamente. Las puertas de este gobierno siempre estuvieron abiertas al diálogo respetuoso y van a seguir abiertas a este diálogo buscando la paz social que todos los chubutenses nos merecen. Esta paz social que nos merecemos y por lo que tanto estamos trabajando. Por eso también no vamos a dejar de reclamar al gobierno central, al gobierno nacional, que nos envíe los fondos prometidos para poder salir de esta crisis. Los hechos de violencia que ocurrieron el día de ayer, hoy a la madrugada, quiero dejar bien en claro que esas personas que han sido parte de estos hechos vandálicos no son ni representan a los trabajadores ni a los docentes de esta provincia, porque así quedó demostrado en cada una de las manifestaciones y de los reclamos de los trabajadores y de los docentes que lo han hecho en forma pacífica. Así que les pido que por favor no quieran manejar el reclamo, el luto y el duelo que está viviendo en la provincia de Chubut con estos hechos desagradables de violencia que hemos vivido en la madrugada. Hecho que repudio absolutamente, porque como lo dije al comienzo, los chubutenses no merecemos estar y vivir en paz social. No queramos empañar este lamentable hecho con lo que ocurrió en el día de ayer o hoy a la madrugada. Y reitero, y más sentido pésame por estas dos docentes, por este accidente, lamentable accidente vial que ha ocurrido y que hoy mantiene a la provincia del Sur de luto. Por eso he decretado en el día de hoy un día de asueto y dos días de duelo, y que todas las banderas, de la provincia del Chubut, que estén acreditados. Muchísimas gracias.